Hola, esto es Flamingo Zen. Las fiestas han pasado ya y espero que la gran mayoría haya podido divertirse en la medida de lo posible. Por acá la pasamos bien. Ya saben, un pequeño brindis al caer la noche. La comida tradicional, fiesta moderada. No podía ser de otra manera ante la situación que estamos viviendo. Sabemos que en algún momento llegará la calma de toda esta tormenta. De esta gran tormenta que comenzó hace ya bastantes meses. Con la intención de comenzar tranquilos, por aquellos que todavía sientan un poco de resaca, decidimos abrir con un tema, una interpretación del clásico de Tom Jobim, Insensatez, que en este caso aparece como un espacio de armonía dentro de un entorno sonoro experimental caótico que el saxofonista británico Lord Coxhill construyó para su disco de 1971, Ear of the Beholder, alusión directa a Lovecraft, que tal vez hubiera permitido que varios de estos sonidos se hubieran colado en sus relatos. En esta ocasión, el saxofonista está acompañado por el guitarrista Ted Slade. Por cierto, no lo habíamos dicho, pero estamos transmitiendo desde las inmediaciones de la Biblioteca Águeda Santa Cruz, que, como la Biblioteca de Borges, está en todos lados y en ninguno. Si alguien se pregunta quién es Águeda Santa Cruz o por qué tiene una biblioteca, a mí no me toca decirlo. Para eso está la literatura. Estoy seguro que en algún momento un par de detectives salvajes real visceralistas, se darán a la tarea de contarnos cuál ha sido su historia. Thank you. Abriendo la terna, tuvimos a Psychic TV, la banda formada por el artista Genesis P. Orrish, que por cierto, tristemente murió este 2020 a la edad de 70 años. Y el músico escocés Alex Ferguson, que nos presentaron Cadaqués, basada, supongo, en el municipio este que se encuentra en Cataluña, que por las fotos se ve muy bonito. Es su disco Pagan Day, de 1984. Después, Ministry, y el tema La luz sale por mis poros, The light pour out of me, del último disco en donde participaría uno de sus miembros más longevos, el bajista Paul Barker, Animosity Somina, del 2003. A Barker lo podemos ver en el último video en vivo que grabó Pucifer, la banda de Minor James Keenan, con un maravilloso bajo Rickenbacker. Hacia el final, la versión de Mick Ronson, el guitarrista que acompañó a Bowie en su etapa de Ziggy Stardust, de un clásico de Lou Reed que hiciera famoso Velvet Underground, White Heat, White Light. Dice la historia que este tema fue descartado de las sesiones del álbum de covers de David Bowie, Pin-Ups, el cual Ronson se apropió para su segundo disco, Play Don't Worry, de 1975. Pero como no puede haber resaca sin un poco de ánimo todavía latente, vámonos con un bloque que esperamos les haga mover los pies, sacarle polilla al piso, o alguno de esos otros bonitos eufemismos con el cual nos podemos referir al acto de bailar. Clothes, the stain still grows. Keep your eyes, the stain still shows. top. You know those old time boogaloo. Let's give it a beat. Get it swinging. Are you ready? Yeah. Here I go. All right. Everybody listen here. We gon' boogaloo, baby. Clap your hands and stamp your feet. We'll be right back. fresh. Never drive a car when you're dead. Shattered in the festival. Now finally just a jam, sweetheart. Follow me to bed. I got the wind behind my bed. Bop, bop, bop, bop, bop. Bop, put it out. Bop, bop, bop. Bop, put it out. Bop, bop, bop. Bop, put it out. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Bop, put it out. Bop, bop, bop. Bop, put it out. Bop, bop, bop. Bop, put it out. Bop, bop, bop. Bop, put it out. Gran versión en swing de El Maestro, sí, El Maestro Tom Waits, acompañado por uno de sus músicos más interesantes, otro gran maestro, pero este de la guitarra, Mark Rabot. Una de esas duplas musicales que siempre traerá resultados maravillosos o sorprendentes. Esta versión de A Telephone Call from Istanbul aparece en el disco en vivo Big Time de 1988, en el cual se cierra ese ciclo creativo de transformación musical que Tom Waits inició con Swordfish Trombones a principios de los 80s. Antes, el septeto mexicano liderado por un muy joven Guillermo Briseño al piano, llamado Cosa Nostra, que en 1971 harían su versión de I Like It Like That, rola que tan solo unos años antes sería dada a conocer por el pianista neoyorquino Pete Rodríguez. Y abriendo el set, este tema bailable, quizá demasiado para este espacio, pero no por ello menos válido, de los británicos Spandau Ballet y su sencillo más conocido, Chant Number One, el canto número uno. как следы. Мои губы помнят все мои враги. Мое сердце отдает мои долги. Долги. Да-да-да, долги. Становится день ото дня, мои ноги больше не слушаются меня, мои губы шепчут «помоги», мое сердце отдает мои долги. Интересен человек умом, силой, своим чувством, волей. Все не так. Доброта, доброта. За это можно воевать, доказывать свое из года в год. За нее можно убедить. Каждый день существует доброта. Я думаю, нет. Доброта внутренняя. Очень далека от нас. Она выходит на свет лишь тогда, когда это очень необходимо. Так в чем же дело? Откроем сердце всем, каждому встречному, и все будет прекрасно. Люди все-все-все станут добрее и ближе. Но найдется хотя бы один из ста человек с плохим и некрасивым сердцем, и героем душой, и он свое возьмет. Он протянет свои нечистые руки к нам, ко всем, сделает нам больно и уйдет, и хитро посмеялись. Это так называемая благодарность за все доброе и прекрасное. Так будем же дарить доброту, кто хочет, кто желает этого, кому она нужна, как вода, как хлеб. Мои долги, мое сердце помнит все мои, мое сердце отдает мои долги. It ain't easy, no es fácil, eso nos dice el compositor Ron Davis en este tema que ha sido altamente cobereado, siendo quizá la más conocida la que David Bowie hizo para el disco Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En realidad, Davis no fue muy muy conocido, y este disco, el primero en su lista, Silent Song, True to Land, de 1970, es incluso difícil de conseguir. Después, una banda rusa, Auction, de San Petersburgo, liderados por Leonid Fedorov, que desde los 80s vienen experimentando con el post-punk, hasta lo que hemos llegado a escuchar ahora, que tiene algo de funk y electrónico. El tema se llama Dolgi y lo podemos traducir como deudas, y viene incluido en el disco del 2007 de Whiskey Poyut, Girl Sings. La chica canta. Para finalizar, y mientras recorremos los estantes de esta biblioteca Águeda Santa Cruz, nos iremos con un tema que viene incluido en un disco que a todas luces es algo extraño. Y no por el material o la línea musical que ahí se sigue, sino por las formas alrededor de él y la historia que tiene. El disco al que nos referimos se llama Time Fades Away, del músico canadiense Neil Young, y que registra parte de lo que fue su gira de 1972, acompañado por una banda de músicos de sesión que se hacían llamar The Stray Gators. Esta gira se vio opacada por la muerte de Danny Whedon, el guitarrista de Crazy Horse y gran amigo de Neil Young, que causó una afectación en el cantante, haciéndolo tomar una actitud displicente con su público, llegando al grado de interpretar solo temas desconocidos durante la gira, los cuales, como se podría anticipar, generaban la molestia de los asistentes. Aún así, Young decidió grabar un disco y lanzarlo al mercado con parte de estos temas. Y es así como llegamos a este Time Fades Away, de 1973. Un disco irregular, pero interesante porque sirve de testimonio de una mecánica que los tiempos dictados ahora por las dinámicas de la mercadotecnia no lo permitirían, a menos de que fuera un experimento en toda la regla. Incluso el mismo Neil Young, ya con la cabeza más fría, estuvo tan en desacuerdo con este producto que no lo sacó en CD hasta el 2017, muchos años después. El tema con el que nos despedimos es, de hecho, el tema con el que cierra el disco, como lo van a poder escuchar en los audios captados ahí por el mismo Neil Young, y se llama The Last Dance. Esperamos que este no sea el último baile para ninguno de ustedes, hasta que termine el año. The Last Dance. No, no.